El héroe de la mesa verde. En lo importante es otra cosa. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Nuevamente estamos en el segmento Héroes del Saber del programa Lo Importante es Otras Cosas. Mi nombre es Martín Chiavarino y como la semana pasada estábamos en Madrid. En este caso, habíamos contado un poco el programa pasado, un poco acerca de la historia de la Fundación de Madrid y otro poco también de lo que era manejarse dentro de Madrid, llegar, manejarse un poco con el transporte. Bueno, en este caso vamos a directamente, para no aburrir, vamos a pasar un poco a lo que son los museos de Madrid, a directamente a al Museo del Prado directamente. El principal museo de España, de Madrid, vendría a ser el Museo del Prado, que está ubicado en el Paseo del Prado, al lado del Jardín Botánico. El Prado es el museo clásico de Madrid. Esto ahí se guardan todas las obras de se exponen todas las obras de Velázquez, están las obras de Goya, están las obras de Rubens. Es el principal museo donde se exponen todas las obras clásicas de la pintura. Realmente el museo es espectacular, fue totalmente diseñado para ser un museo y para tener todas estas obras. La iluminación realmente es increíble, tanto para las obras que tienen que ver con la oscuridad, que directamente se iluminan a sí mismas, por ejemplo como las obras de Goya o las obras de El Greco, que directamente a partir de la pintura, de la propia pintura, tienen su propia iluminación, entonces están en cuartos directamente oscuros, o las pinturas que necesitan mucha luz para verse y tienen están en cuartos muy iluminados. Realmente la longitud del museo es increíble, no es como el museo del Louvre, que es algo directamente totalmente que no se puede recorrer en un día. Aquí el Museo del Prado sí se puede recorrer en un día. Su precio está alrededor de 7 euros más o menos la entrada. Hay descuentos para estudiantes, para docentes, para jubilados. En general, desgraciadamente, los argentinos no aplicamos a ninguno de los descuentos, porque en general los descuentos son para estudiantes de la Unión Europea y de los Estados Unidos. No se sabe por qué, pero los Estados Unidos tienen coronita en los museos españoles, al menos en el Prado, nosotros no. Así que nosotros no tenemos esos descuentos, pero más o menos el valor de la entrada anda por los 7 euros, 7.50, no recuerdo bien. Bueno, en este caso lo más interesante para ver es realmente la historia de la pintura española, tanto lo que es la pintura que representa a la Iglesia Católica, como las pinturas de Goya, lo que son las pinturas que tienen que ver con Velázquez, de la historia de lo que tiene que ver con la Guerra Civil Española, lo que tiene que ver con la Guerra Civil Española, hablando más de lo que fue la época de Napoleón, no de lo que fue la Guerra Civil Española del siglo XX, sino lo que fueron las guerras napoleónicas, la época de las juntas de España, en los cuales realmente hubo una guerra civil cruenta, en la cual había fusilamientos todo el tiempo. Realmente Goya lo imprime en sus pinturas de una manera extraordinaria. Uno puede ver a todos estos pintores desplegados por todo el museo. También además, obviamente, tiene pinturas de todos lados. Tiene Rembrandt. Hay un poco de todo y de todas las épocas anteriores al siglo XX. las vanguardias están en otros lugares, pero en este caso, por suerte, España tiene un recorrido bastante interesante de museos. En este está realmente, España está caracterizado más o menos como Francia, tiene un museo que es para lo que es las vanguardias, como es el Museo de la Reina Sofía. Ese tiene un museo que es para lo clásico, como es el Prado, así como Francia también tiene el museo que es para las vanguardias, que es el Museo d'Orsay, y el Museo del Louvre es para lo clásico. Bueno, en este caso también funciona de la misma manera. Realmente el Museo del Prado es un lugar que es imperdible, también para los que no quieran pagar, porque 7 euros es mucho, o porque no les interesa, o porque realmente les parece que es demasiado. Pueden ir al Museo del Prado gratuitamente, más o menos entre las 4 y las 6 de la tarde. Algunos días se permite la entrada gratuita a estos, al museo. Para todos en general, esto suele ser para los ciudadanos españoles que salen del trabajo y van al museo, aunque no siempre los ciudadanos españoles tienen esta oportunidad, porque recordemos que ahí tienen ciertas costumbres bastante extrañas para nosotros, como es la de tomarse un almuerzo muy largo. Ellos en general entran a trabajar a las 9 de la mañana, se toman una especie de descanso desde la 1 hasta las 4 de la tarde y capaz que continúan trabajando a partir de las 4 hasta las 8 o 9 de la noche. Ellos prefieren tomarse este descanso, en algunos casos sí, en algunos casos se sale a las 6 de la tarde de trabajar, pero un poco esto les ayuda también a descomprimir un poco lo que es el tránsito, ya que se sale de trabajar entre las 6 y las 8 o 9 de la noche, con lo cual no tienen esa cantidad de gente saliendo del trabajo a las 6 de la tarde como tenemos aquí. Pero bueno, en este caso, recordemos también, cualquier colectivo los puede llevar al Museo del Prado. En general, la mayoría de los colectivos que te llevan ahí son los museos que van a Cibeles, perdón, los colectivos que van a Cibeles, que es una fuente que representa al personaje mitológico, realmente una fuente espectacular. Madrid, así como la mayoría de las ciudades españolas, especialmente Roma, está repleto de fuentes muy hermosas, realmente también muy cuidadas todas. Realmente vale la pena especialmente ver esta fuente de Cibeles, que está muy cerca del Museo del Prado. También es muy interesante recorrer todo lo que es el Paseo del Prado, que es como una especie de 9 de julio, pero mucho más angosta para los autos, en el cual es como una especie de paseo en el cual uno puede recorrer, es una especie de plaza larga alrededor del museo y del botánico. También detrás hay una iglesia. Pero realmente la perla es entrar al Museo del Prado, no perdérselo y poder visitar un poco todo lo que es la historia de España a través de la pintura, por lo menos para aquellos que quieran. Para que de vez en cuando también hay alguna exposición de autores modernos. Por ejemplo, hace poco, o el año pasado en realidad, hubo una exposición de Francis Bacon, un autor completamente moderno, raro para el Museo del Prado, pero a veces ocurre. En este caso hay una exposición itinerante de Francis Bacon. Después, para todos aquellos que se preocupan por, pero yo quiero estar todo el día en el museo, hay un comedor bastante grande en el cual se puede comer y comerse un sándwich o lo que uno quiera. Hay realmente bastante variedad de comida con un precio bastante económico, así que para no tener que salir del museo y volver a entrar, uno puede directamente comer ahí. Y también la biblioteca del Museo del Prado es una biblioteca bastante completa, digna de los mejores museos del mundo, así que también vale la pena ir a recorrer ahí, porque además son libros en español, cosa que, por ejemplo, si uno va al Museo del Louvre va a encontrar la mayoría de los libros en francés. Ya estamos impedidos por una barrera del lenguaje, aunque capaz que si alguno quiere, pero en este caso en el Louvre la mayoría de los libros son en español, tiene alguno que otro libro en inglés, pero realmente vale la pena ver si a uno le interesa algún libro, más que en España realmente los libros están un poquito más baratos que en Argentina. Bueno, vamos a escuchar un tema de Serrat también, ya que estamos en Madrid, un disco del disco de homenaje a Antonio Machado, Las Moscas. Vosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras moscas vulgares, me evocáis todas las cosas. Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril, viejas moscas pertinaces sobre mi calva infantil. Moscas de todas las horas, de infancia y adolescencia, de mi juventud dorada, de esta segunda inocencia que da en no creer en nada, en nada. Moscas del primer hastío en el salón familiar, las claras tardes de estío en que yo empecé a soñar, y en la aborrecida escuela raudas moscas divertidas, perseguidas, perseguidas por amor de lo que vuela. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos ante los muertos. Inevitables golosas que ni labráis como abejas, ni brilláis cual mariposas, pequeñitas, revoltosas, vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas. Al fin. Bueno, estamos de vuelta en Héroes de Mesa Verde. Estábamos escuchando Las Moscas del disco de Serrat, de a Antonio Machado, una especie de un disco realmente raro para cerrar. Recordemos que Serrat era una especie de sex symbol en los 70 y en los 60 en España, que de repente se le ocurrió hacer un disco homenaje a Antonio Machado, lo cual era completamente anticomercial, y aún así, por más que el disco no tuvo el éxito que las discográficas querían, realmente tuvo bastante éxito y se impuso como uno de los discos clásicos de Serrat y uno de los discos más interesantes realmente de España para escuchar, disfrutar. Realmente a mí es el disco que más me gusta de Serrat, me parece. Serrat es un autor que realmente merece ser recordado por este tipo de discos. Bueno, para hablar un poco del panorama cinematográfico de lo que fue la semana, tenemos dos estrenos. Por un lado, tenemos también El Tanque, que fue Shrek, la cuarta película ya de Shrek, en este caso el capítulo final. Ya directamente lo de Shrek remite un poco a la tercera parte, ya había cansado un poco mucha gente, ya los chistes se habían repetido, había gente que mucha gente que le sigue gustando el personaje, que realmente piensa que vale la pena. Recordemos que hay una competencia entre lo que es DreamWorks y Pixar. DreamWorks presentó su principal tanque fue Shrek, así como en Pixar fue Toy Story. Ya hace unas semanas tuvimos el lanzamiento de Toy Story 3, con lo cual se ve que Pixar cayó en la lógica de Disney, y Shrek también un poco cae en esta lógica de las secuelas, en las cuales se trata de trabajar un personaje que tuvo éxito y explotarlo hasta el máximo. En este caso, la cuarta película intenta mostrar un Shrek bastante humano, un Shrek que se cansa de la rutina, que aparece como una especie de personaje infeliz, que tiene una vida perfecta, tiene unos hijos que lo aman, preciosos, tiene una esposa que lo adora, vive una vida muy feliz, pero la rutina lo tiene bastante abrumado, todo lo que en general le suele pasar a los seres humanos cuando realmente todo se empieza a repetir una y otra vez. Llega el cansancio y Shrek de repente se empieza a enojar, a frustrar, y llega el momento de se le aparece una oportunidad de cambio que tiene que ver con un contrato. Él lo firma y entra en un mundo en el cual él ya no existe, y en el cual tiene que recuperar su vida. No conoció a Fiona y tiene que hacer todo lo que de la película primera, lo tiene que hacer todo de vuelta. Tiene que generar de vuelta, enamorarse con Fiona, salvar al reino, y en este caso tiene que juntar juntarse de vuelta con sus amigos, el burro, el gato. Desgraciadamente no tenemos la oportunidad de ver la película en el inglés, con las voces de Eddie Murphy, con las voces de Mike Myers, con las voces de Cameron Díaz. Tenemos que disfrutar el doblaje neutro, que no es malo realmente, comparado con lo que son los doblajes de la mayoría de las películas, es realmente excelente, pero bueno, no es Eddie Murphy haciendo el personaje del burro. Pero bueno, la película realmente es una película bastante buena, dentro de lo que son las secuelas, que no suelen en general tener una buena performance. En este caso la secuela es bastante buena, mantiene el interés de las otras películas, los chistes son bastante buenos, en general mantiene todo lo que es las características de los personajes, el desarrollo psíquico de cada uno, en los cuales uno puede reconocer siempre a todos esos personajes de los cuales la mayoría de la gente se enamoró en la primera película y también en la segunda. En este caso es para disfrutar. En este caso también fue hecha en 3D la película, cosa que no ocurrió en ninguna de las otras tres, como suele pasar en todas estas películas. El 3D está hecho en postproducción, no vale la pena, como en todas las películas de 3D realmente, salvo en Avatar, como ya les venimos diciendo, es una mentira para cobrarle un poco más a la gente. Pero bueno, si uno quiere ver qué tal esto del 3D, no vio ninguna película, o directamente, bueno, es yo voy al cine porque está el 3D, vayan a ver la película en 3D. Pero realmente sepan que no se van a encontrar con nada del otro mundo. Siempre va a haber un par de escenas que están hechas en 3D con el trasfondo dimensional, pero en general la mayoría de la película uno la va a ver en 2D. Es realmente básico, como todas las películas que esto ocurre en postproducción, no se quiere gastar mucha plata en esto, es una especie de truco nada más que para atraer a la gente. Pero la verdad que la película vale la pena. Después, otra película que se estrenó es La Pibelina, una película que es una coproducción entre Francia e Italia, dirigida por Rainer Friemel y Tisa Kovi. Una película bastante minimalista, acerca de una niña abandonada en una plaza, que la encuentra una señora bastante estrafalaria, la señora, que se llama Patty, que trabaja en un circo. Es una señora teñida de un rojo muy furibundo, que encuentra esta niña llamada Asia, que siempre dice Aya como su nombre, hasta que encuentra una carta de la madre, que dice que no la puede cuidar, pero que va a volver por ella, que por favor que la cuide. La señora trabaja en un circo con su marido Walter, y entre los dos y un adolescente que se llama Tyro, la cuidan a esta niña. Generan situaciones bastante cálidas, en los cuales la niña es muy histriónica. En eso se basa la película. El actor que hace de Walter realmente trabaja muy mal. Se basa mucho la película en los actores. Realmente el guión es mucho lo que ellos pueden llevar a cabo acerca de la película. El personaje de Pat también es bastante querible, a pesar de que también se nota que no es una actriz profesional, o por lo menos eso es lo que debe entender la película. Lo cual hace por momentos que la película no sea tan interesante, pero por momentos genera un poco de expectativa y un poco de interés acerca de la actriz. Un poco de también es una actriz muy cálida, a pesar de no ser una actriz profesional, igual que la niña. Generan una especie de, realmente se relacionan bastante bien. Lo mismo que Tyro, no es un actor profesional aparentemente, pero también se desarrolla muy bien. Y bueno, se generan situaciones en las cuales esta gente que no está acostumbrada a tener niños y trabaja en un circo tiene que estar con esta niña y llevarla por la vida y criarla, mientras esperan que vuelva la madre, que aparentemente no está ni cerca de volver, pero ellos están expectantes para que la niña recupere su vida. Y ella crece con estos nuevos personajes que son su nueva familia. Una familia bastante extraña, que esa es la temática de la película, cómo criarse con una familia que acepta a esta niña en su abandono. Una película que seguramente va a tener, a pesar de ser una película totalmente independiente, que es una película muy minimalista, va a tener un estreno aparentemente comercial en las principales salas, así que realmente vale la pena ir a verla si uno quiere ver una de estas películas europeas que son bastante interesantes. Así que realmente pueden ir al cine tranquilos, que esta semana habrá buenas cosas para ver al cine. Tenemos otra canción que me encanta del disco de Serrat, de Antonio Machado, Españolito. Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas adelante el corazón. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Bueno, seguimos hablando de Madrid, seguimos hablando de España, y en este caso un libro editado por la editorial Anagrama, hablando de un autor español que en realidad también estuvo en Argentina, también estuvo en Paraguay, un libro de Gregorio Morán que se llama Asombro y búsqueda de Rafael Barret. Para todos aquellos que no lo conozcan a Rafael Barret, o que crean conocer a Rafael Barret, o que pretendan conocerlo, Rafael Barret es un autor que es conocido por sus textos que escribió en la Argentina, especialmente su obra política, que tiene que ver con una militancia anarquista que él desarrolló en Argentina, en el cual estuvo muy poco tiempo en Argentina. Él en realidad vivió la mayor parte de su tiempo en Madrid, fue a estudiar allá ingeniería en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, y allí se encontró con que él era un personaje que le interesaba la bohemia de Madrid, le interesaba el mundo del juego, el mundo de la buena vida. En este caso, él le encantaban los duelos y realmente lo tenían muy a mal traer este tema de los duelos, con el cual terminó desterrado de España y lo desterraron a Paraguay. Le dijeron un día, no vas a permanecer más en España, te vas a Paraguay. Y primero tuvo un efímero paso por la Argentina, en el cual tuvo una especie de militancia anarquista, que es por la cual es conocido en Argentina. Y después fue a Paraguay a vivir, en la cual también desarrolló una vida bastante interesante. Pero bueno, lo que intenta la biografía es mostrar desde su juventud cómo se fue desarrollando este personaje de la literatura española, que es comparado por Morán con Valle Inclán por momentos, es comparado con los principales personajes de la literatura española por momentos. Se retoma en general lo que tuvo Rafael Barret para ser retomado fue que muchos autores lo recuperaron, como por ejemplo Borges fue el primero de estos autores que lo recuperó. Después lo recuperó también Augusto Roa Bastos. Fue la recuperación de Borges fue la más importante, realmente lo catapultó como si fuera realmente un autor muy importante. En este caso, lo que hizo Morán es recuperar la figura de este autor en una investigación minuciosa acerca de su vida, cosa que nunca se había hecho. En general, lo que se habían hecho eran compilaciones acerca de los textos de Rafael Barret, distintas compilaciones acerca principalmente de su obra política, acerca de en general de la vida de los campesinos. Él había recorrido mucho la vida de los campesinos, tanto en el Paraguay como en la Argentina, como Buenos Aires y como en las afueras de Buenos Aires, en los cuales había visto cómo se trataba a los campesinos en general, cómo los terratenientes mantenían en un sistema de cuasi esclavitud a los campesinos, y él denunciaba todo esto y mostraba en general todo lo que era el sistema de terrateniente y de la oligarquía en Argentina a fines del siglo XIX. También era mucho más olvidada su obra poética, pero realmente aquí en este libro por fin está esta obra recuperada. en el cual Morán la pone en un lugar en el cual no sé si lo merece Rafael Barrett, pero lo ponen como las letras más importantes de la literatura prácticamente en español del siglo XIX. Realmente no sé si es para tanto, para con las afirmaciones que hace Morán, pero realmente sí vale la pena leer a Rafael Barrett y recuperar todo lo que es la figura, porque uno estaba acostumbrado a lo que era la leyenda anarquista de Rafael Barrett, que iba recorriendo toda la Argentina y todo el Paraguay buscando las injusticias y denunciando la sanción de Estado. Y en realidad el personaje de Rafael Barrett era más una especie de aventurero que se iba peleando con todo el mundo en todos lados y que vivía alrededor de un mundo under bohemio, en el cual siempre tendía hacia esas peleas que tienen que ver con esos mundos que van hacia del pequeño mundo de los barrios bajos y de la bohemia del mundo y de todo lo que tiene que ver con lo que está fuera de esa sociedad noble o de lo que se quiere mostrar de lo que es una sociedad. En general, él siempre le gustó este lado oscuro, era una especie de personaje al estilo de un Baudelaire, pero español. Así que realmente vale la pena porque, como dice el título, Asombro y búsqueda de Rafael Barrett, es un poco asombrarse con este personaje del que uno se va a encontrar con una figura a la que no estaba acostumbrado a escuchar este tipo de historias, y también búsqueda por encontrar en este personaje un poco de lo que es la cultura española, la cultura latinoamericana también, o sea, cómo estos personajes iban y venían entre España y Latinoamérica, se desarrollaban, y como tiene que ver con todos los personajes revolucionarios, en general suelen ser gente o de clase media o de clase alta que han perdido especialmente en el siglo XIX, que perdieron su lugar en la toma de decisiones e intentan recuperarla de alguna manera de este lugar revolucionario. Es bastante interesante para ver esta leyenda, ver las intenciones que tenía Rafael Barrett, ver la construcción de un personaje que realmente había sido por momentos olvidado, por momentos falsificado, por momentos mitificado. Así que para todos aquellos que quieran ver de qué se trataba este autor, que como dice el prólogo, no creo que exista otro autor tan ninguneado como Barrett. Así empieza el libro. Bueno, para todos aquellos que quieran saber acerca de este ninguneado, tienen Asombro y búsqueda de Rafael Barrett, de Gregorio Morán, de la editorial Anagrama. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual vamos a continuar recorriendo otros museos de Madrid, en la cual vamos a seguir con la columna cinematográfica y con la columna literaria, pero principalmente vamos a volver con los héroes de Mesa Verde. Hasta la semana que viene. Vamos a irnos con otro tema de Serrat, en este caso Parábola. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor y el marinero se fue por esos mares de Dios. La España de charanga y pandereta, de rado y sacristía, de bota de frascuelo y de María, de espíritu burlón y de alma quieta, ha de tener su mármol y su día, su infalible mañana y su poeta. Érase de un marinero que hizo un jardín junto al mar y se metió a jardinero. Estaba el jardín en flor y el marinero se fue por esos mares de Dios.